parte en mis sueños, mis besos te atrapan. Vuelco mi cuerpo en tu texto, tañé en las campanas. Pienso en acordes de fa, música que hace soñar contigo, contigo. Recreo de un ferviente corazón. Tienes mi vida completa guardada en tu bata. Tu urgencia escondida divina, la labios escarlata. Toco en acordes de fa, susurro en mi leviatán contigo. Contigo silenciosa libertad, contigo los instintos se descubren, contigo dejo todo en el diván, contigo los idilios y el perfume, contigo en armoniosa liviandad, contigo, solo contigo, contigo en armoniosa liviandad. Contigo, solo contigo, contigo en armoniosa liviandad. Siguen las noches pasando y yo estoy dormido. Miro tus ojos queridos que son mi delirio. No pienso ya despertar y siempre voy a soñar contigo, contigo. Contigo en armoniosa liviandad. Contigo los instintos se descubren. Contigo dejo todo en el diván. Contigo los idilios y el perfume. Contigo en armoniosa liviandad. Contigo, solo contigo. Contigo en armoniosa liviandad. Contigo, solo contigo, contigo silenciosa libertad.